Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Son las 9 de la mañana en punto, hora de Ecuador. Amigas, amigos, muy buenos días. Iniciamos este día lunes 16 de junio una nueva semana de proyectos, de trabajo, de buena energía, de buenas intenciones y, cómo no, también de nuestro mejor esfuerzo. Qué bueno ya estar acá en nuestro trabajo. Siempre pensamos que decimos el lunes qué día tan duro es, ¿no? Porque es inicio de semana, que quisiéramos que se alargue el fin de semana. Y bueno, dejémonos de cosas, sí queremos eso muchas veces, pero también pensemos en que el tener trabajo es un privilegio. Qué bueno que es así, tener en qué ocuparnos. Así es que mi invitación es para que esta semana pues hagamos una semana diferente. Con nuestro esfuerzo, con nuestra tenacidad, marquemos la diferencia, ¿no? Quienes tenemos trabajo, hagamos honor a ese trabajo que tenemos, pongamos todo de nosotros, trabajemos con voluntad, trabajemos pues con nuestros principios en el puesto, ¿sí? Y, ¿por qué no? Trabajemos con alegría también. La alegría es un buen componente para la vida, es fundamental, ciertamente. Así es que comencemos así esta semana. Que para hoy, ¿qué tenemos? Tenemos música lindísima, nos va a acompañar Lila Downs. Pues tenemos ya nuestra primera entrevistada, doña Jimena Carcelén, desde el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. Tenemos música de Chabuca Granda, nuestros amigos de Jardín Botánico y este taller de Orquídeas para el Mundo también estará hoy día con nosotros. Y Susana Vaca, y Calle 13, y poemas ecuatorianos, poemas pues del mundo, estarán también con nosotros acá en una producción de Rafael Herrera Gil. ¿Qué más tenemos? Tenemos a un médico, y este médico nos acompaña hoy porque, a propósito del Mundial 2014, que por cierto, qué lástima, perdió nuestra selección, bueno, el primer partido apenas, este médico nos va a hablar sobre la muerte súbita. ¿Por qué la muerte súbita? ¿Y por qué en muchos de los casos, pues jugadores de fútbol, sobre todo, pues han caído en la cancha víctimas de muerte súbita? Entonces, miren ustedes, tenemos a un médico que nos va a hablar sobre muerte súbita y tenemos también un tema que nos debe importar a todas y a todos, como es el maltrato infantil también. Mujeres de nuestra América, cómo no. Y tenemos a Andrés Viracocha, Diego Salazar, hablándonos del Mundial de Fútbol 2014 en este segmento que hemos creado por este mes. Bueno, ¿para qué les sigo contando? Tenemos muchas cosas más. Pero vamos a decirles a ustedes bienvenidas, bienvenidos. Y empezamos precisamente con esta entrevista. Jimena Carcelén ya está con nosotros. Buenos días, Jimena. Gracias por estar ya aquí. Y bueno, la muestra, esta muestra maravillosa, Toda Cancha Pasada Fue Mejor, 1930-2014, la historia de las Copas Mundiales, ya se inauguró en tu museo, iba a decir. Sí, no, sí es tu museo. Claro que sí. El museo de todas y de todos. Y saben, digo tu museo, porque la verdad es que la presencia de Jimena Carcelén en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura ha marcado un antes y un después. Estamos felices. Qué tremendo trabajo. Muchas gracias. Buenos días, Beatriz. Buenos días por la invitación y buenos días a todos los radioescucha. Es un privilegio para mí, cada vez que me invita Beatriz, estar sentada junto a ella, compartiendo con todas las personas que escuchan la radio de la Casa de la Cultura, las inquietudes y todos los proyectos que tenemos en esta institución y particularmente en el Museo de Arte Colonial. ¿Cómo nace esta idea, Jimena? Toda cancha fue mejor. Bueno, toda pues cancha pasada fue mejor. El museo es un espacio social en donde se cuentan todo tipo de historias. Y ahora, con ocasión de la Copa del Mundo 2014, queríamos que acuda al museo otro tipo de público, quizá esos aficionados que están delante de una televisión, pero que ocupen también su tiempo de ocio con ocasión de esta exposición y tengan la oportunidad de conocer el Museo de Arte Colonial. Entonces, esta iniciativa nació precisamente de la coyuntura de la realización del Mundial y de atraer al Museo de Arte Colonial a diferentes tipos de público. Bien, el día miércoles conocemos que fue todo un éxito, una verdadera fiesta en esta inauguración. Así es, fue un reto diferente porque hemos estado acostumbrados a hacer otro tipo de exposiciones más relacionadas con el arte, pero como te comentaba, el museo cuenta historias distintas. Y vinieron pues algunas personas, hemos retomado contactos con las embajadas para acercarnos y hacer este tipo de exposición. Es una exposición que cuenta la historia de los mundiales desde 1930 hasta 2014, con una ruptura en 1942 y 46 por la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en donde se suspendieron estas competencias alrededor del mundo, pero siguió vivo el espíritu dentro de los aficionados, y cuando pasó este mal momento dentro de la historia del mundo, se retomó nuevamente la Copa en 1950. En paneles individuales contamos precisamente dónde se realizó la competencia, qué equipos participaron, cuál fue el equipo ganador. Se publican algunas fotografías, la evolución de los balones, la evolución del trofeo, la interesante presencia de los afiches que se hacen para cada uno de los mundiales, tomando en cuenta tendencias artísticas del momento, pero tenemos un espacio especial dedicado para las curiosidades. Por ejemplo, curiosidades, qué lindo esto. Nosotros vamos a ir, tenemos una visita pendiente al museo y habíamos hablado ya con Andrés, porque la verdad es que es una nueva forma de hacer museo y eso nos parece maravilloso, ¿no? Cada vez más cerca, el público cada vez más cerca de los museos. Así es, tenemos que acercar al público con todas estas pretextos, estas coyunturas a un museo. Ellos vienen a disfrutar de lo que es el fútbol, pero de paso se acercan a nuestro arte. Conocen esa casa maravillosa que es la que alberga las colecciones del Museo de Arte Colonial. Hablabas de curiosidades. ¿Qué curiosidades vamos a poder mirar ahí? Por ejemplo, en 1930, Gardel cantó el tango Dandy y les dedicó a los jugadores, yeah, augurándoles el triunfo, ¿no? Lamentablemente perdió Argentina y venció Uruguay. En ese mismo mundial se fabricaron dos pelotas, antes eran con Bleris, una en Argentina y otra en el Uruguay. El primer tiempo jugaron con el un balón y el segundo con el otro. Entonces todo ese tipo de novedades, de cosas que no están a la luz en los periódicos, estamos sacando al conocimiento de la gente a través de esta exposición. En 1914, Mussolini es el que organizó organizó en Italia la Copa del Mundo y él dijo vencer o morir, ¿no? Así que precisamente ganó Italia, pero ya empieza pues a manifestarse dentro del fútbol también el tema político, ¿no? Entonces el fútbol vemos que abarca diferentes sectores y por eso en el marco de esta exposición vamos a hacer un ciclo de conferencias, una sobre la literatura y el fútbol, porque no está ajeno a precisamente a nosotros y a los escritores del tema del fútbol. Así es. Es impresionante cómo el fútbol, la verdad es que, pues, primero que yo creo que paraliza el planeta, ¿no? La verdad es que concita tanto el interés de todo el mundo, de todo el mundo. Basta comentar lo que pasó el día de ayer, ¿no? Antes del partido, habían familias enteras vestidas con la camiseta tricolor, flameando la bandera de nuestro país, pitos, gritos, en fin. pues en un momento tuve que salir a tomar un transporte público, no había un alma, no había en qué movilizarse, las calles vacías, una tensión formidable, era toda una fiesta, ¿no? Y yo creo que fue, bueno, una fiesta hasta que realmente casi ya cuando se terminaba el partido, pues nos metieron ese gol que hizo que todo el mundo se quede en un silencio absoluto. Después de ese partido, Quito, pues no se oía un alma. Así es nuestra emotividad también, Jimena. Así es, ¿no? Pero yo creo que no podemos perder las esperanzas. Por supuesto. Ni nos vamos a dejar vencer. Tenemos que seguir luchando y apoyando a la selección. Así es, ¿no? ¿Cómo no? Con la misma energía, con la misma energía. Pues el mismo entusiasmo. Y además, miren ustedes, se trata de un grupo de embajadores que en este momento nos representan frente al mundo, ¿no? Entonces no podemos dejarlos solos. No. Decía Jimena algo importante, el fútbol ligado a la política, el fútbol ligado a las artes también y pues dentro de ello a la literatura, ¿no? Uno de los grandes, yo suelo decir que soy hincha de Eduardo Galeano. Tenemos el fútbol a sol y sombra, que hemos compartido algunas notas con ustedes precisamente a partir del Mundial, porque creemos que la verdad es nuestro, ¿qué diríamos?, nuestra tarea también poner el fútbol, pero en contexto, ¿no? Así es. Y dentro de ese contexto nosotros vamos a hacer algunas conferencias, por ejemplo, el fútbol y la arquitectura. Vemos cómo van evolucionando estos estadios y se convierten en espacios maravillosos. El fútbol y los nuevos sistemas de comunicación e información. El fútbol y la economía, la corrupción y el fútbol. Entonces, alrededor del fútbol, claro. El fútbol y la sociedad. El fútbol abarca todos los espacios de la vida y de la cultura. Qué interesante esto. ¿Quién sería, por ejemplo, el panelista? ¿Quién va a hablar sobre el fútbol y arquitectura? Bueno, pues vamos a invitar a algunas personas de las diferentes universidades, ¿no? Queremos vincular siempre con la parte académica. Y en ese sentido estamos buscando. Todavía no tengo el nombre de los conferencistas para cada uno de estos paneles, pero vamos a buscar a las mujeres. Pero están y están. Nuestra exposición dura hasta el 31 de agosto. Van a venir también los futbolistas notables que ahora son asambleístas, con quienes hemos hecho contacto para esta exposición. También invitaremos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien ha participado y nos ha dado todo su apoyo para esta exposición, a que nos cuenten lo que pasa entre telones, ¿no? Por ejemplo, la organización, toda la logística. Podemos hablar de muchas cosas alrededor del fútbol. Claro, invitarles a los periodistas. Y también, muchas gracias, Jimé. Debe haber una cantidad de anécdotas maravillosas alrededor del fútbol, alrededor y del fútbol en sus diferentes espacios, ¿no? Ahora, como no, estamos hablando del Mundial, pero hay fútbol amateur, hay fútbol barrial, hay fútbol de todo tipo de fútbol, ¿no? Qué interesante realmente que este deporte concite tanto interés y que alrededor de él realmente se muevan un montón de fuerzas con mucho poder, además. Así es. Bueno, te quería comentar que dentro de nuestra exposición, a más de estos paneles dedicados a cada uno de los mundiales, tenemos objetos muy interesantes. Por ejemplo, el ministro de Deportes nos prestó el buzo que él utilizó en el Mundial Corea-Japón. ¡Ay, qué maravilla! Tenemos una pelota autografiada por los jugadores de la selección que participaron en la Copa de Alemania 2006. Entonces hay muchas curiosidades, claro que sí, que la gente va a tener la oportunidad de ver y que nos han sido cedidas por la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol y en otras colecciones privadas que han preferido que no se pongan sus nombres, pero que están enriqueciendo toda esa novedosa exposición que estamos presentando ahora. Primero, felicitarte una vez más, Jimena. Qué magnífico trabajo, la verdad. Y nosotros, como Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos felices. Realmente el Museo de Arte Colonial, pues con una fuerza increíble, no han parado. Tuvimos la oportunidad de ver la muestra de Cantuña, que nos dejó felices igualmente. Este va a ser otro éxito, sin duda alguna. Esperamos que sí, esperamos que venga mucha gente. Les invitamos al público de la ciudad a que visite la exposición, a la gente que vive en el centro histórico, que se integre a todas las actividades que se están llevando a cabo en el Museo de Arte Colonial, que nos den sus sugerencias y sus comentarios para ser mejores y para servirles de la manera más óptima. Jimena, mil gracias, doña Jimena Carcelén, responsable y apasionada, digo yo, de esta actividad dentro del Museo de Arte Colonial. Pues pronto, sin duda alguna, se acabará esta muestra y ya vendrá algo de igual factura o mayor, inclusive, no lo sabemos, pero conociendo su energía y su capacidades, pues algo muy bueno vendrá, ¿cierto? Gracias. Sí, tenemos una programación para el año. Esperamos cumplirla y salir de todos esos retos que nos hemos propuesto, como ha sido esta exposición, un verdadero reto, pero que llegamos al fin. Qué bueno. Con el apoyo, por supuesto, de las autoridades de la Casa de la Cultura y de la gente que siempre está lista para ayudar y para... Ellos, mi gratitud por el apoyo para esta exposición. No puedo nombrar quienes nos han acompañado con su apoyo, pero para todos estos colaboradores, un gran saludo desde este programa. Mil gracias, tu tiempo, Jimena. Doña Jimena Carcelén estuvo con nosotros, pues ella está a cargo, al mando, está de cabeza del Museo de Arte Colonial con este magnífico trabajo. Y pues, tenemos una polla mundialista, nos acaba de una polla mundialista, Copa del Mundo Brasil 2014, dice, toda cancha pasada fue mejor. Qué interesante. Bueno, a ver pues. Bueno pues. ¿En qué consiste esto? Todos los que ingresan al museo tienen la posibilidad de participar en esta polla, y los que se acerquen más a los resultados finales recibirán unos premios, ¿no? Así que vengan, visítenos, participen y estén con nosotros. Vamos a invitarles, como les dije, a los jugadores notables para que dialoguen especialmente con los niños y jóvenes y les cuenten sus experiencias personales en este campo deportivo. Gracias, gracias Jimena, qué gusto siempre. Así es que miren, hay otro incentivo más para estar en el museo, no ver solamente esta magnífica muestra, sino también esta polla mundialista con la cual pues usted, pues si sale triunfador va a tener premios también. Las 9 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, nosotros vamos a escuchar ahora a la voz de Lila Downs. Bueno, les cuento un poquito de ella. Lila Downs es una mujer que ha trabajado mucho a favor de los derechos de los migrantes, pero en especial de las mujeres migrantes que murieron en el intento de cruzar la frontera de México, Estados Unidos, y aquellos sueños que tenían para sus hijos en busca de esos nuevos sueños, de esa nueva forma de vivir, pues nunca lo consiguieron porque murieron en ese intento. Este es un tema que habla precisamente de la migración, de esta búsqueda de horizontes mejores y de no poder lograrlo, ¿no? Un tema que sigue en vigencia. Desgraciadamente sigue muriendo gente por balsas en los desiertos. Hay informes realmente terribles, pero que más allá de solamente espantarnos, conmovernos, debemos hacer un poco más de conciencia de cuál debería ser nuestra posición frente a esto. Dignificada, este tema de Lila Downs habla precisamente de aquellas mujeres que murieron tratando de cruzar la frontera. Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En ese armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.

9:30 a.m, hora de Ecuador, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y pues es día lunes, y los lunes tenemos nuestro encuentro con Jardín Botánico, con las personas que trabajan con Jardín Botánico, con estos convenios importantes que tiene uno de los espacios realmente hermosos que tiene nuestra ciudad, un pulmón magnífico para nuestro Quito querido. Y pues ya está con nosotros el ingeniero Andrés Cáceres. Él es ingeniero agropecuario y pues realmente él viene desde el INIAP, y es que el INIAP desde el año 2012 tiene un convenio firmado, un acuerdo con Jardín Botánico. Buenos días, ingeniero Cáceres. Bienvenido primeramente, gracias por estar con nosotros. Comencemos por el principio, ¿cierto? Cuéntenos de qué se trata este convenio firmado con Jardín Botánico. Buenos días. Muy buenos días, Beatriz, amigos que nos siguen en este medio de comunicación. Primeramente, pues igual, agradecerte por este espacio, a la Casa de la Cultura, al Jardín Botánico, a la INEAB, la institución a la que me debo, por tener estos espacios para poder un poco compartir con la gente, compartir de las experiencias que hemos tenido y del trabajo que INEAB y el Jardín Botánico vienen realizando. Bien, este convenio, pues, como te digo, es parte de este proyecto, parte de un convenio de cooperación interinstitucional entre INEAB y el Jardín Botánico. Y básicamente, pues, enmarcado en este convenio, lo que hemos querido es trabajar, crear una zona, un espacio donde las dos instituciones pues puedan exponer un poco el trabajo que hacemos, ¿no? Un poco más enfocado al tema de la conservación y manejo de recursos fitogenéticos en este caso, ¿no? ¿Qué significa fitogenéticos? Ya, bueno, fitogenéticos viene de es una palabra que viene de la palabra planta, ¿no? Vegetal, fito, desde ese origen. Y el recurso, pues, genéticos, obviamente marcado el tema de los genes. Un recurso fitogenético, pues, nosotros lo definimos, por decirlo así, a todo aquel material, digamos, vegetal que tiene en su interior información genética y obviamente puede servir para generar una nueva planta, ¿no? Uno de los intereses, digamos, de Jardín Botánico, que pues está permanente en todas nuestras charlas con ellos, es precisamente pues recuperar plantas nativas, es decir, que demos la importancia que tiene realmente este tipo de plantas para nuestra vida, para la defensa de nuestro planeta, ¿no?, como tal. En ese sentido, ¿qué ha hecho el INIAP para apoyar a Jardín Botánico? Ya, pues de igual manera, ¿no?, enmarcado en este convenio, este macro convenio, lo que estamos haciendo nosotros como INIAP, pues es primeramente trabajar en conjunto con el Jardín Botánico, definiendo el área donde se puede establecer este jardín etnobotánico, este espacio. Segundo, asimismo, conjuntamente, pues, definiendo qué especies se pueden cultivar o mantener en esta área. Y como INEA, pues, directamente hemos colaborado con recursos como semilla, por ejemplo, el tema de diagramación de unos carteles también para identificar estas especies. Y en el tema exclusivamente técnico también, ¿no?, del seguimiento de estas especies. Como te digo, se han entregado semillas de algunas especies nativas, de algunas especies, en algunas variedades mejoradas, perdón, con el objetivo de establecerlas e incluso, bueno, poder un poco multiplicar semilla para que se mantengan nuevos ciclos de cultivo, ¿no? Qué interesante. Esta mañana está con nosotros el ingeniero Andrés Cáceres. Pues él es vocero esta mañana de INIAP y nos ha contado de este convenio con Jardín Botánico de Quito, y precisamente ustedes han escuchado su explicación. Se une a nuestra mesa de trabajo María Gloria Clarevic, y pues ella viene del Jardín Botánico. ¡Qué alegría! Esta es una sorpresita. Sí, una sorpresa. Muchas gracias, Beatriz. Bienvenida siempre María Gloria. Nos sentimos bienvenidos y acogidos por tu programa, por tu radio y por ti, que nos has dado esta apertura al Jardín Botánico para difundir todo lo que hacemos, todas las actividades. Y para mí es un gusto que en esta ocasión se junte el INIAP a través del ingeniero Cáceres para promover y para difundir lo que es el Jardín Etnobotánico, ese trabajo sinérgico que realizan las dos instituciones en bien de la comunidad, en bien de la educación, porque es a través de las visitas a este jardín que las personas, que los visitantes, sobre todo los grupos de niños, de estudiantes, conocen un poco sobre plantas nuestras que todos los días están en nuestra mesa, o en muchas mesas y han dejado de estarlo, pero la ven crecer, la ven florecer, la ven cómo es su ciclo de vida. Ahora hablabas de jardín etnobotánico. Yo quisiera preguntarle al ingeniero Andrés Cáceres. La verdad es que no escuchamos mucho este término etnobotánico. Escuchamos etnomusical, por ejemplo, ¿no? Etnocultural, pero también etnobotánico. Botánico. Así es. Bueno, el jardín etnobotánico, digamos, en su concepto, es un jardín de conservación de plantas, ¿no? Ese es, digamos, un concepto bastante claro para que nos quedemos con esa idea, donde justamente como decía, se busca exponer, se busca que se exhiba y que la gente conozca. Ese es el objetivo, el principio y final, digamos, de un jardín etnobotánico, donde se conserve estas especies, se las pueda exhibir, la gente pueda conocer un poco de las especies que se cultivan ahí, ¿no? Y de estas especies, el público en general puede ir, digamos, que al INEA, puede ir al jardín botánico y comprar este tipo de semillas. Bueno, el INEA obviamente tiene su departamento destinado a la producción y comercialización de semillas, ¿no? Más que enfocado en el tema de variedades mejoradas. En cuanto al jardín botánico, pues a lo mejor tendrían que hablar ellos, ¿no? Pero como digo, el objetivo principal es que la gente conozca, comprenda cómo se desarrollan estas plantas. Creo que siempre el conocimiento nos permite empoderarnos de algo, ¿no? Entonces, cuando conocemos lo que tenemos, podemos decir que podemos cuidarlo, ¿no? Y aprovecharlo. Entonces, ese es el objetivo realmente de mil gracias, espacio. Ingeniero Cáceres. Esta mañana ha estado con nosotros el ingeniero Andrés Cáceres, él viene desde el INIAP y nos ha comentado precisamente en qué consiste este convenio establecido con Jardín Botánico. Y pues ustedes saben, cada lunes aprendemos un poco más de Jardín Botánico. Nosotros insistimos desde acá en nuestra invitación para que pues conozcamos el Jardín Botánico. Decíamos hace un momento, un pulmón importantísimo para nuestra querida ciudad. Además, un sitio bello donde usted puede desde tomarse fotografías realmente, relajarse, tener relax, maravillarse con todas las orquídeas que tiene Jardín Botánico, sensibilizarse con el trato, además, que dan todas las personas que hacen Jardín Botánico. Es un placer estar ahí, desde la primera persona que abre la puerta hasta la última. Lo único que uno recibe es buen trato, cordialidad, profesionalismo. Entonces, pues, no podemos dejar de ir a este espacio maravilloso en nuestra ciudad, el Jardín Botánico de Quito. Pues, María Gloria, yo quería preguntar algo, porque nos han consultado sobre el curso del taller de las orquídeas, y entonces quisiéramos, por favor, esta información a nuestro público. Sí, muchas gracias, Beatriz. Es el quinto curso internacional de orquídeas que organiza el Jardín Botánico. Esto se va a realizar del 14 al 18 de julio en las instalaciones del jardín y en el vivero de Kununyaku, en los dos lugares, ya que son clases teórico-prácticas. Vienen instructores de fuera de nuestro país y también instructores nacionales. Está abierto a todo el público, a estudiantes, a biólogos, a todas las personas interesadas. Tiene un costo de $168 y $112 para estudiantes. Esto incluye coffee break y almuerzo. Y va a ser de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Les invitamos a inscribirse. Lo pueden hacer a través del teléfono, el 333-2516, extensión 106, o también a través de nuestro correo electrónico, el infojbq@jardinbotanicoquito.com. Mil gracias, María Gloria. Vienen ya las vacaciones. y supongo que ustedes también tendrán sus puertas abiertas para este verano. Así es, para este verano, como es tradicional ya en el jardín, se realizan cursos vacacionales para niños, donde se les enseña, aparte de cuidar la naturaleza, de los recorridos por nuestro jardín, se les enseña el arte del origami, hacer cometas, hacer macetas recicladas, que es muy importante también trabajar con material reciclado. Y los niños tienen un espacio de diversión mientras aprenden jugando, ¿no? Y también invitamos a los padres, a las madres de familia que puedan acompañar a los niños, que pueden asistir con actividades también para ellas, recorrer el jardín. Y aprovechando el tema central de esta entrevista, visitar el jardín etnobotánico. ¿Quién de ustedes conoce la flor del chocho, por ejemplo? ¿Cómo se da el amaranto? ¿Cómo se da la cebada, el trigo, el maíz? Cosa que tal vez para las personas más jóvenes que no se han criado ya con esa facilidad de ir al campo, de ir a los cultivos, a las quintas, pueden hacerlo ahora y ver cuál es su proceso de crecimiento, cómo es que, por qué el frejol, la mata de frejol siempre crece junto al maíz, por qué razón. Todo eso lo van a encontrar en el jardín etnobotánico, que realmente es para recorrerlo, las plantas medicinales, las plantas de condimentos, por ejemplo. Es otra cosa también que es muy interesante que la ciudadanía conozca y aprenda. Mil gracias, María Gloria, mil gracias también al ingeniero Andrés Cáceres, y nosotros insistimos en nuestra invitación. Vamos al jardín botánico, conozcámoslo, conozcamos nuestras plantas, este jardín etnobotánico que pues nos llama la atención, a ver, mirar, ¿no? Como dice María Gloria, muchos de nosotros no conocemos cómo se dan estas plantas, que han sido además el sustento por años, de años, de años, además de familias enteras, ¿no? De toda la región andina. Así es. Es justamente la relación del hombre andino con las plantas. Claro. Ese que es el sentido para este jardín. Mil gracias. Mil gracias, María Gloria, nuevamente. Gracias, ingeniero Cáceres. Vamos a hacer nosotros, seguimos con más de nuestro programa, y ahora pues escuchamos precisamente este tema con Susana Vaca y Calle 13. Luego vamos a escuchar nuestros creadores, nuestros narradores, ensayistas, poetas ecuatorianos y del mundo. Alimentado con panapén, vengo fuerte. Oye, quítate que viene el tren volando, como me

10:10, amigas, amigos, y ya está con nosotros, lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, el doctor Marcos Salazar. Él es cirujano cardiovascular, y decíamos que el día de hoy hablaríamos de la muerte súbita, pero claro, esto conectado con estos momentos que el planeta entero vive un mundial y que a todos nos tiene todo alterados y noveleros un poco, ¿no? Pero más allá de eso, después de 20 años, bueno, el mismo doctor Salazar nos va a conversar ya, nuestro país logra ser sede de CardioSur 2014, este congreso sudamericano de cardiología es supremamente importante, y quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Marcos Salazar por estar en mi programa. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias y saludos a toda la gente que nos escucha, por supuesto. Es un placer estar aquí. Doctor, cuéntenos a todas, a todos, pues, ¿qué importancia? Comencemos por este congreso. ¿Qué importancia tiene este congreso a nivel, digamos, de América Latina, no? Sí, por supuesto. Este es un congreso, el Congreso Sudamericano de Cardiología, es casi, diría, como el Mundial de Fútbol. Regresa a los 20 años a nuestro país, conseguimos la sede más o menos hace unos 6 o 7 años en uno de los congresos, y es un congreso, es un evento que participa la gente desde Canadá, Estados Unidos, toda Centroamérica, toda Sudamérica, viene gente de España, o sea, gente de Europa también. Es un congreso muy prestigiado y es un congreso muy importante. Es un congreso en el que se va a discutir la última tecnología, las últimas técnicas, tanto clínicas como quirúrgicas, tratamientos diversos, nuevos. Es como una actualización en cardiología y en cirugía cardíaca, porque son dos temas que van íntimamente ligados. Viene gente muy experta de todos estos países que hemos mencionado, y va a haber conferencias magistrales, va a haber talleres, workshops, va a haber sesiones de temas muy específicos, y abarca en general todo lo que tiene relación con cardiología y cirugía cardíaca. Sí, precisamente, pues en este folleto que nos ha traído el doctor Salazar, pues cuenta con el aval de la Sociedad Sudamericana de Cardiología. Pues no alcanzo a leer este. Esa es la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. ¿Sí? Ya. La Sociedad ECOSIAC, que es la Sociedad Interamericana de ECO. Sí. Es decir, que es tiene el aval de las principales sociedades en Sudamérica. Esto es importantísimo, amigas, amigos. Además hay una, la verdad es que desde hace muchísimos años, pues se habla, qué bueno que así sea de paso, ¿no?, de que no necesitamos irnos a otros países a buscar otras clínicas, otros médicos. Acá tenemos tremendos doctores, pues, y yo tengo un hermano médico y él suele decir eso, no hay que ser noveleros. O sea, acá tenemos tremendos doctores, no vaya a pasar lo que en alguna ocasión se viaja a otro país y quien lo opera es un médico ecuatoriano. Por favor. Tenemos acá de los mejores, y por supuesto estos encuentros, estos congresos, pues sirven exactamente para eso, para alimentar los conocimientos de nuestros médicos, doctor Salazar. Claro que sí. Lo más importante para nosotros de este evento y de donde estamos enfocando el target nuestro es en los médicos generales, médicos rurales, y obviamente de ahí sí médicos especialistas como son los cardiólogos clínicos, los cirujanos cardiotorácicos o cardiovasculares, médicos internistas, endocrinólogos, y por ahí yo diría que hasta un poco ginecólogos, en el sentido porque hay temas específicos de cardiopatía y la mujer, es decir, enfermedades cardíacas y enfermedades que son propias de la mujer, que se van desarrollando conforme avanza el tiempo. Entonces, el objetivo primordial es difundir las nuevas técnicas, los tratamientos actuales, tanto clínicos como quirúrgicos, sobre todo para nuestra gente joven, que es la que ve de inicio a los pacientes, y que ellos tengan una idea muy exacta para que refieran ya a los médicos especialistas para que reciban el tratamiento respectivo, que esa es la idea general. Doctor, usted es uno de los médicos así como famosos que tiene nuestro país. No creo. Y usted va a decir, ya sabía que iba a decir que no, pero pues con una trayectoria realmente impecable. ¿Cuántos años... como cirujano, como especialista? Yo comencé mi formación, vaya, en 1983 en España. Estuve 7 años ahí haciendo la especialidad, porque hice 5 años de cirugía cardíaca de adultos y después 2 años de cirugía cardíaca de niños como subespecialidad también. Desde ahí ya hemos tenido un tiempito haciendo esto todos los días, claro que sí. Sí, yo creo que es una de estas especialidades. Bueno, todas tienen su importancia, ¿no? Pero hablar del corazón siempre lo relacionamos con la vida, sencillamente así, ¿no? Es una de las fuertes trabajos que ustedes hacen todos los días. En realidad sí, porque los procedimientos, los tratamientos que hacemos sí tienen alto riesgo, son con un riesgo elevado, son muy complejos, son complicados. El riesgo que tiene un paciente de someterse a un tratamiento de estos es alto, alto en el sentido porque generalmente los pacientes vienen, y yo digo generalmente, no a tiempo, con los corazones ya muy dañados, muy estropeados. Las cardiopatías han dañado tanto las coronarias, las válvulas, todas las estructuras. Entonces los resultados, mientras más tardío es un tratamiento, son menos exitosos, por así decirlo. Es decir, mientras mejor esté un corazón, el resultado a corto plazo, a mediano y a largo plazo es mucho mejor. De ahí la idea nuestra de toda esta promoción que estamos haciendo es que la profilaxis, la prevención, sea una de las causas, de los motivos más importantes también de este congreso. En otras palabras, para la gente, mientras más rápido uno diagnostique, mientras más rápido uno pueda acceder a un servicio y a un diagnóstico, más rápido es un tratamiento, más efectivo, más seguro, es mucho mejor. Esa es la idea general que tenemos. Señoras, señores, esta mañana está con nosotros el doctor Marco Salazar, cirujano cardiovascular y pues miembro de este comité importante, ¿no?, que trae a los 20 años, ya nos lo ha explicado, a nuestro país, este Congreso Sudamericano de Cardiología, Congreso Ecuatoriano de Cardiología y Congreso ECOSIAC también. Todo esto en nuestro querido país. Y ya nos había dicho, vienen especialistas de fuera, reconocidos, igualmente sí, con mucha trayectoria, ¿no? Con gente mucho muy currículo. Experta desde Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, toda Sudamérica, gente de España, que también tiene su experiencia, tiene excelente o muy buena experiencia. Siempre, sí tenemos que decir, países del primer mundo tienen la pauta y es donde nosotros generalmente vamos a entrenarnos. Sí, ahora en Sudamérica, Brasil también es un país que está muy a la par de esto porque ha desarrollado mucho su medicina y en la parte de cardiología y cirugía cardíaca están en un momento estupendo. Entonces, ese es lo bueno de este congreso, que viene gente muy experta, sí, gente muy actualizada y que nos va a ayudar a que nuestra gente, que eso es lo importante para nosotros, coyunturalmente con esto del mundial y todo esto, que la gente comprenda que es importante la salud, el ejercicio, el deporte, cuidar su corazón, chequearse, diagnosticarse a tiempo, porque como usted ya lo había dicho, las enfermedades cardiológicas son extremadamente complejas y de una alta mortalidad. En nuestro país hay mucha mortalidad por las cardiopatías, o sea, por las enfermedades del corazón. De ahí nuestro afán de que la gente conozca de qué van las enfermedades, qué hay que hacer con ellas, cómo se diagnostican y los diferentes tratamientos que hay para las mismas. Claro que sí. Pasémonos al tema que muchos de nuestros amigos y amigas ya estarán pendientes también. La muerte súbita, tan pues ligada también a los deportes, ¿no?, sobre todo al fútbol, y ahora que estamos en pleno mundial, viene muy bien. La muerte súbita, cuéntenos, doctor. Bueno, como todo el mundo comprenderá, en ese sentido, muerte súbita, simplemente una persona está, en este caso jugando fútbol, está haciendo deporte, o está simplemente caminando, sentada, comiendo, y se muere. Eso es una muerte súbita, ¿sí? La muerte súbita está causada por muchos problemas. Generalmente problemas de tipo que se llaman congénitos, es decir, que nacen o vienen con el individuo. Las personas nacen con un tipo de problema, ¿sí? Que no siempre está diagnosticada o fue mal diagnosticado, simplemente es una persona que no tuvo síntomas, signos y que no acudió nunca a un médico. Sí, estas personas generalmente hacen deporte como todo el mundo, pero si es que hay enfermedades que son tan complejas y no son diagnosticadas en un momento dado, dan como repercusión eso, que una persona se muera. Estas son alteraciones que generalmente vienen en las arterias coronarias, en las válvulas, hay orificios dentro del corazón que no son diagnosticados. De ahí la idea de que todo el mundo acuda donde un médico, donde un especialista, si es que hay signos sobre todo de alarmas, cansancio. Doctor, una consulta. Está como muy de moda esta, la ingesta de estos líquidos vigorizantes, que no puedo decir marcas, pero sabemos, ¿no? Estos líquidos para ponernos todos felices y potentes y qué sé yo. ¿Puede suceder que la ingesta de uno de estos líquidos nos dé, por ejemplo, taquicardia o lleve un poquito más allá de esto? Sí, sí, sí, puede pasar. Siempre hay que tomar en cuenta la base del individuo, de la persona que está haciendo, ¿sí? Si es una persona, vamos a poner los extremos, una persona que ha corrido ahora las últimas noticias, como todos nos corremos cada año, ¿sí? Y no se hidrata bien y está totalmente deshidratado. Y de paso ha sido una persona que no se ha controlado y, por ejemplo, es un hipertenso, que tiene, o sea, una persona que tiene hipertensión arterial. Las bebidas estas tienen múltiples componentes y, sobre todo, sí, la cafeína, y tienen altas dosis, y sí, puede pasar que puede dar una taquicardia, puede hacer una arritmia, y esa arritmia más la deshidratación, y si es que ya la persona tiene algún problema básico, orgánico, sí puede desencadenar una muerte súbita. Entonces, sí hay que tener cuidado porque estas bebidas generalmente se las mezcla con licor o con algunas otras sustancias. Sí, eso ya es una bomba, ¿no? Bueno, y estas producen, hay muchos mecanismos, sí, para que taquicardia, suba la presión arterial o se espasmodicen o se cierren las arterias coronarias. Es que hay múltiples causas para la muerte súbita, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas causas puede ir ligada en una persona en un determinado momento. Sí, muy individual, y puede pasar que exista una muerte súbita. Es decir, la muerte súbita pues no está ligada exclusivamente para el futbolista, para el deportista, cualquiera de nosotros podemos... Cualquier persona que no está entrenada, que no está bien hidratada, que tiene un problema en el corazón, que está tomando sustancias extrañas a lo que sería una ingesta normal o una dieta normal... Sí, la mezcla de todos estos componentes puede ser que cualquier persona de cualquier edad pueda tener una muerte súbita. Qué impresionante. Quisiéramos conversar muchísimo más con el doctor Salazar de este y otros temas que tienen que ver con precisamente con el corazoncito. Y le preguntaba al doctor fuera de micrófonos, ¿en qué consiste, por ejemplo, un médico cardiovascular? ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué nomás trata este médico? Ya, el médico cardiovascular, el cirujano cardiovascular es una especialidad que en otros países puede llamarse también cardiotorácico o cirujano cardíaco. Sí, es el médico especialista que hace las cirugías de corazón abierto. Entonces, todo lo que es en el tórax, el corazón, los pulmones, el esófago, eso es el cirujano cardiovascular. También se tiene entrenamiento en cirugía vascular periférica. Por ejemplo, quien les habla, yo tengo entrenamiento en hacer cirugía endovascular, que es uno de los temas que vamos a tratar aquí. Ustedes han oído que a veces la muerte súbita se ocurre porque se rompe la aorta, porque hay un aneurisma, se diseca, simplemente se rompe. Eso nosotros ahora tratamos a través, para no hacer cirugía abierta, que son cirugías de alta mortalidad y bien grandes, importantes, a través de las ingles metemos unos catéteres, ¿sí? Y dentro de los catéteres, que son de un diámetro como un esferográfico, existe ahí un stent. ¿Qué es esto, un stent? Un tubito, que vamos al sitio donde está la ruptura y por dentro de la aorta, ¿sí? En un momento determinado liberamos esto y es como que refuerza la pared por dentro. Sí, es un tubo que se coloca dentro de las arterias. Ese es uno de los avances que tenemos aquí en cirugía cardíaca, que se llama cirugía endovascular, es decir, que va por dentro de los vasos, para no tener que hacer una toracotomía, abrir el tórax, el abdomen, una cirugía mucho más grande. ¿Este tipo de cirugías ya se los practica en nuestro hospital, claro, del Seguro Social? Bueno, más nosotros tenemos un centro de referencia nacional de cirugía endovascular en el Hospital Metropolitano, porque se necesita una muy buena infraestructura, un montón de gente en el sentido de especialistas en otras áreas, sí, y la infraestructura necesaria, un quirófano que se llama híbrido, que es un sitio que es de hemodinámica más un quirófano, sí, porque tenemos que tener toda la infraestructura necesaria porque son cosas de muy alta especialidad, sí, pero yo me imagino que en el futuro se irán implementando cada vez más todo este tipo de novedades. Doctor, para concluir con nuestra conversación, por favor, invítenos entonces a este Congreso Sudamericano de Cardiología, CardioSur, si habrán profesionales que nos están escuchando, personas interesadas en participar de él, donde pueden tal vez hacer una llamada para tener más información, tenga la bondad. Ustedes pueden dirigirse sobre todo a la Sociedad de Cardiología, sí, y pueden entrar a las páginas web, que tenemos dos páginas web, que es www.cardiosur.org, ¿sí? O en la página propia de la Sociedad de Cardiología. Ahí tenemos inclusive inscripciones en línea, ¿sí? Esto es del 30 al 31 de julio, el 1 y el 2 de agosto, ¿sí? Y si no, cualquiera de los miembros de la Sociedad de Cardiología les puede redirigir y todo esto para que ustedes asistan. La idea general es que los médicos de que hemos nombrado se actualicen y coyunturalmente estamos invitando así a la población a que tenga una vida saludable, haga ejercicio, cambie de hábitos, sí, para que se cuide de todos estos eventos que son importantes y cada vez más frecuentes en nuestro país. Doctor, mil gracias, qué placer que esté acá en mi programa. Esta mañana, amigas, amigos, el doctor Marcos Salazar, cirujano cardiovascular, quien nos invita precisamente y nos ha explicado la importancia que tiene este Congreso Sudamericano de Cardiología, CardioSur 2014, sede en Ecuador. Las 10 de la mañana con 30 minutos, vamos a un corte. Luego vamos a regresar, amigas, amigos, con un tema en la voz de doña Mercedes Sosa y René Pérez. Realmente es un poema, ¿no? Se llama Canción para un niño de la calle. Cuando ustedes escuchen van a ver cuánto se emociona. Y luego, como no, tenemos un audio, pues que queremos compartirlo con ustedes respecto al maltrato infantil. ¿Hasta dónde puede llegar? Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Caos y Cosmos, de Fanny Eugenia Moscoso. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura y conéctese con la abstracción y el lenguaje propio del artista. Muestra que se inaugura este 22 de mayo y permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2014. Visite de martes a sábado de 9 a 16 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Corporación Procultur invita al Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Miércoles 16 de julio. Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De 8:30 a 18:30.

Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. 10:40 a.m. Pensar en el Ecuador como patria nos remite a entender que es la suma de todos los patrimonios. El patrimonio es cobijo, el patrimonio es soporte de la dignidad, es soporte de la identidad de todas, de todos. El patrimonio es un espejo, es un andamiaje que le da soporte material, espiritual, a este proyecto realmente que tenemos todas y todos de una sociedad humana, de fundar una sociedad humana soberana, sustentable, incluyente. Y dentro de este patrimonio hay varias aristas cuando hablamos de identidad, de patrimonio, y cuando hablamos de patrimonio, decía, podemos topar como el día de hoy el que tiene que ver con nuestra alimentación, fundamental sin duda alguna, patrimonio alimentario. Y dentro del patrimonio alimentario también se busca, como es el caso de Andrés Granja, este chef ecuatoriano, pues se busca realmente dignificar toda nuestra producción, ¿no? Nuestra producción de granos, nuestra producción pues de alimentos naturales, y ponerlos en el nivel que merecen. Igualmente, ustedes saben, hay un montón de platos, ya lo veíamos la semana pasada, o muchos de ustedes nos dieron algunas recetas, inclusive como una para hacer la polla ronca. No sé si Andrés ya la preparó en su casa el fin de semana, pero pues la polla ronca, teníamos otra receta hecho con que se la hacía con el shawarmiski, bueno, o el penco, ¿no? Entonces, ahora, miren ustedes, quiero contarles que otro de los platos riquísimos, por un lado, pero además tan buenos, tan prácticos, tan alimenticios, es, por ejemplo, las tortillas de tiesto. Las tortillas de tiesto con el inconfundible café de haba, haba pasado por chuspa, ¿no? ¿Y qué me dicen ustedes de unos higuitos cocinados en tulpa, servidos con queso? O la colada de haba y máchica, que son parte de los recuerdos, pues, de muchos de nosotros de cuando éramos niños, ¿no? Entonces, las abuelas, las madres, embelesadas muchas veces entre las ollas, entre las pailas, entre cucharas, pues nos preparaban realmente riquísimas sopas, riquísimos potajes, en definitiva. Entonces, el tener realmente gusto por la cocina es un arte, ¿no? Y además, no solo que es un arte, sino que, diríamos así, es una bendición para quienes pues hemos tenido la oportunidad de comer de las manos de nuestras mamás, de nuestras abuelas, ¿no? Quizás pudiéramos inclusive ahora retornar también a esa actividad tan sublime, digo yo. ¿Qué cosa más bella poder comer una sopita de la mano de uno de los nuestros, ¿cierto? Papá, abuelo, mamá, en fin, tía, hermana. No hay comida más rica que es la que es preparada con cariño. Y nadie más nos va a cocinar tan rico que nuestra familia. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, un buen locro de cuero. ¿Qué tal? Un ceviche o un ají de librillo, tal vez. Cualquiera de estos platos servidos con un buen ají de pepa. Realmente nos va a saber a gloria, como se dice, ¿no? Tenemos maíz, tenemos pues la pepa del sambo, que por cierto también el ají se puede preparar con pepa de sambo, ¿lo sabían? O la pepa de sambo se la puede preparar a manera de crema, como lo hacemos con el maní para unas papitas tal vez. La verdad es que tenemos, amigas, amigos, un patrimonio alimentario formidable. Formidable. Entonces, esto de las tortillas de tiesto, pues cómo no, qué riquísimo. Si a eso sumamos unos trocitos a lo mejor de cerdo, de chancho, como usted quiera llamarlo, y cocinamos a lo mejor en barro o y con la cuchara de palo, ¿no? En barro y con cuchara de palo vas a ver que el saborcito es diferente. A lo mejor en casita dirá, pero caramba, cuchara de palo y tiestos a esta hora de la vida. Sí, señora, ¿cómo no? Se puede hacer. Miren, hay ahora ollas, se las vende no solamente como adorno, sino para usarlas, y son supremamente útiles para la cocina, supremamente sanas, no hay tóxicos de ninguna manera. Estas ollas de barro nos permiten hacer unos arroces, que qué le cuento yo, unos arroces riquísimos. ¿Y qué tal una cazuela, por ejemplo? O una menestrita de frijol negro con trocitos de chancho. La verdad es que Ecuador, nuestra tierra, en sus diferentes provincias, en sus diferentes rincones, pues tiene su patrimonio alimentario de lujo. Nosotros insistimos que debemos comer sano, debemos comer limpio, sin tóxicos, sin químicos. Lo orgánico siempre será lo mejor. Afortunadamente, también como parte de este patrimonio alimentario, ahora por donde vamos hay ferias de productos naturales que no tienen para nada pues químicos en sus sembríos. Por lo tanto, a precios justos, comemos sano. Todo esto es patrimonio alimentario ecuatoriano. 15 minutos más y tendremos las 11 de la mañana. Escuchemos, Andrés, a Doña Pasión Vega con Ana Belén, dos grandes de la música, el hombre del piano. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café.

En una película de vaqueros hubiera sido el pie más rápido del oeste. En las canchas de fútbol había hecho 100 goles antes de cumplir 20 años. Y a los 25 no se había inventado el pararrayos que pudiera atraparlo. Más que correr, estallaba. Se trata de Jimmy Graves. Se desencadenaba tan de pronto que los árbitros le cobraban fuera de juego por error, porque nunca sabían de dónde venían sus piques súbitos ni sus disparos certeros. Lo veían llegar, pero nunca alcanzaban a verlo partir. Tanto deseo los goles, decía, que hasta me duele desearlos. Graves no tuvo suerte en el Mundial del 66, no metió ni un gol, y un ataque de ictericia lo dejó fuera de la final. El fútbol a sol y sombra, Eduardo Galeano. Buenos días, Andresito, buenos días, Dieguito. Bienvenidos, gracias. Comencemos este segmento mundialista. Bienvenidos. Buenos días, Bachita, buenos días, Dieguito. Buenos días con todos los radioescuchas. Bueno, comenzamos con nuestro pequeño espacio futbolero para todos los nuestros oyentes. Y les tenemos un poco de notas curiosas, también un poco de información de lo que ha pasado este fin de semana en cuanto a los partidos de los grupos y más cosas para compartir con ustedes. Diego. Gracias, mi estimado Andrés, Bachita, a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se vive a plenitud el Mundial de Brasil 2014, a pesar de algunos problemas políticos, algunos problemas que se han venido desarrollando en estos últimos días, la fiesta del fútbol no para. Y justamente el Grupo E tuvo sus primeros encuentros el día de ayer. Lastimosamente, como ya es de conocimiento público, la selección tricolor no tuvo una buena presentación, un resultado que no nos deja bien parados en un inicio, pero esto continúa. Esto y un poco más de información estaremos analizando en el transcurso de este espacio. Sí, bueno, como complementando la información, podemos decir que tenemos los resultados de los partidos del fin de semana. Son, bueno, cayó Ecuador 2-1 ante Suiza y también Uruguay cayó, esa es la sorpresa del fin de semana, cayó derrotado 3-1 frente a Costa Rica, era uno de los favoritos, y además de la vapuleante derrota que sufrió España en manos de Holanda, bueno, se tomó la revancha Holanda 5-1, aunque hay un problemita con esto porque me parece que dio positivo en doping un integrante de la selección holandesa y están pidiendo que se anule el partido, pero es muy, muy... Claro, resulta muy complicado porque realmente los partidos y los resultados se definen dentro de la cancha, ¿no es cierto? Este tipo de sanciones que podrían venirse son directamente a los jugadores, exactamente. Y con respecto a la sorpresa que tú dices, la sorpresa más que nada, más que el resultado, que el triunfo del cuadro de la naranja mecánica, es el abultado marcador que se dio. Yo creo que ni siquiera los holandeses, ni el más optimista de los holandeses, imaginaba que iban a anotar 5 goles nada más y nada menos frente al campeón, el campeón vigente del fútbol a nivel mundial. Bueno, también tú mencionabas el encuentro entre Uruguay y Costa Rica. Sabemos que el cuadro de el maestro Tavares no está atravesando un buen momento, se está viendo mucho desgaste en los jugadores uruguayos, muchos de ellos ya están cumpliendo su ciclo, y el fútbol centroamericano, en este caso el de... Está creciendo bastante. El de Costa Rica, sí, poco a poco vemos que tiene un buen nivel, hemos visto también la presentación del cuadro mexicano, sabemos, ¿no?, que se van manteniendo en un buen nivel. Ahora, centrándonos un poco más con el tema de nuestra querida selección, yo creo que hay que ser honestos, no tuvimos una buena presentación, se esperaba mucho de nuestros valores, esperaba mucho de Antonio Valencia. Muchos espacios en la defensa, ¿no? Sí, a pesar de que yo pensé que la defensa no estuvo mal planteada, creo que la parte ofensiva no dio los resultados que nos han tenido acostumbrados. Jefferson Montero no estuvo tan inspirado como en otras ocasiones, tanto así que el técnico Rueda tuvo que definir por una variante, a su cambio tuvo que ingresar Joao Rojas, que tampoco hizo una muy buena presentación. El delantero en el Valencia realmente aprovechó la oportunidad, pero muchas oportunidades el cuadro ecuatoriano no las creó. Y a diferencia del cuadro suizo, el fútbol europeo en general, sabemos que es muy eficiente, ¿no? No es necesariamente tienes que manejar la pelota la mayoría del tiempo posible, sino cuando tienes las oportunidades, saber concretarles. Y eso es exactamente lo que hizo el cuadro de Suiza. Sí, bueno, el partido, bueno, se planteó a las 11 de la mañana, concluyó a la 1 de la tarde, con un resultado negativo para la selección. Les recordamos que este viernes juega su segundo partido por el grupo, es frente a Honduras, y bueno, tenemos toda la esperanza de que puedan reivindicarse. ¿A qué hora va a ser ese partido, Andrés? Creo que es entre las 11 o las 2 de la tarde. Entre las 11 y 2. Bueno, vamos a... Es del primero al segundo, ¿verdad? Vamos a confirmar a qué hora es, ¿sí? ¿A qué hora sí, es ya el partido? Lo vamos a ver en algunos instantes, pero... este partido que se viene frente a Honduras es un partido especial para el técnico Rueda. Sabemos que el técnico Rueda dirigió al seleccionado centroamericano, conoce a muchos de sus jugadores. El cuadro hondureño viene también de sufrir una fuerte derrota ante Francia, y se habla mucho que los hondureños quieren revancha. Quieren revancha igual que los ecuatorianos, ¿no? Y vienen con la sangre en el ojo, porque una derrota así también... Sí, sí, es, pega. Es un poco dolorosa, más dolorosa, ¿no?, que la que nos pasó a nosotros, güey. Bueno. Sí, sí, sí, a pesar de que un gol que te metan en el último minuto siempre es como ahí, porque el empate ahí también nos habría servido. Esas son las cosas del fútbol, porque ya estábamos todos emocionados, ya los pitos, ya... Faltaba pero nada, ¿no? Y gol. Sí, bueno, sí, exactamente. Así es la vida, así es el fútbol. Pero así todavía es tenemos, es decir... Tenemos para ganar, más, claro. Tenemos dos pruebas más que tienen que poner todo de sí para poder dar mejores resultados. Bueno, las notas curiosas. Comenzamos con la gastronomía. Bueno, la gastronomía de Brasil tiene un amplio horizonte en cuanto a platos culinarios, y nos hemos traído una pequeña nota en cuanto a su gastronomía. Bueno, al igual que todos los aspectos que conforman la identidad cultural de Brasil, la gastronomía de este país está condicionada por varias influencias, entre las que se destacan la indígena, africana, portuguesa, alemana, italiana y árabe. Esta confluencia de sabores genera una diversidad de platos muy amplia, destacándose en el colorido que presentan los mismos. Cada región ha generado una identidad propia en lo que a gastronomía se refiere. Además de las influencias culturales, los ingredientes típicos de cada zona y el clima reinante juegan un papel fundamental en esta multiplicidad de sabores. La región norte o amazónica está fuertemente influenciada por la cultura indígena, sobresaliendo los platos elaborados con pescado y las dulces y exóticas frutas tropicales. Un poco más al este, en la zona baiana, la influencia africana es notoria. Los mariscos son el ingrediente que predomina en la mayoría de los platos típicos de la región. En la zona oeste, en las inmediaciones del Mato Grosso, se caracteriza tener una clara influencia gaucha, y como no puede ser de otra manera, las carnes rojas son su gran pilar. En Minas Gerais la situación es muy similar, sumándose los deliciosos quesos que se elaboran en la región y algunas comidas elaboradas a base de grano, como la popular feijoada. En la región gaucha, el ingrediente infaltable es la carne bovina, ya sea fresca o preparada a la barbacoa. Las churrasquerías son los locales gastronómicos por excelencia en Porto Alegre. Más hacia el suroeste, la influencia africana aparece nuevamente con deliciosos platos elaborados a base de mariscos. Como se puede apreciar, los amantes del buen comer encontrarán en Brasil un verdadero paraíso. La diversidad de sabores asegura que cada paladar encontrará un lugar con el cual identificarse. Sí, bueno, esto es lo que nos ofrece Brasil en su mundial, en esta ocasión. Pero con respecto a eso también se ha levantado mucha polémica, ¿no? Se habla de en qué grado o cuánto es lo que beneficia esto al pueblo brasileño. Y vemos que las manifestaciones que se están desarrollando son muy complicadas. Se habla mucho de que este beneficio no llega directamente al pueblo de Brasil, sino a las grandes transnacionales, que conviene mucho a la FIFA porque ellos son los que están definiendo los espacios donde se expenden algún tipo de alimentos, en este caso como estamos conversando, y tenemos una nota al respecto también. Se está desplazando de manera forzada a los y a las vendedoras ambulantes para que los patrocinadores de la Copa Mundial puedan ejercer sus derechos de venta de forma exclusiva. La FIFA vela por los derechos exclusivos de venta para sí y para sus socios. El convenio básico de la Copa del Mundo firmado contempla una zona de exclusión alrededor de los estadios. En Sudáfrica, esto significó que 100.000 vendedores perdieron su medio de vida. Según Street Need International, Asociación de Vendedores Ambulantes, las licencias existentes para la venta en la calle han sido ya retiradas o no renovadas. En las zonas donde habrá partidos no se expiden nuevas licencias, lo que deja a los vendedores en una gris zona legal que los sitúa a merced de la arbitrariedad. La represión policial en los centros de las ciudades han aumentado. Los artículos de los vendedores son confiscados sin compensación, son multados e incluso hay casos de violencia física. Amigas y amigos, esto fue nuestro segmento mundialista y pues quisiéramos tener mucho más tiempo, ¿cierto? Pero mañana lo vamos a extenderlo unos minutos más. Siempre tenemos más y más. Qué bueno, esta semana comentábamos con Andrés Viracocha, esta semana vamos a trabajar y lo vamos a hacer de veras fuertemente, como la próxima igual, tenemos agenda llena para todos los días. Qué bueno, gracias su confianza, gracias que nos busquen, gracias que nos comenten, y por supuesto, para terminar nuestro programa, simplemente quisiera comentar los libros de la casa, Ricardo Paredes y Antorcha Revolucionaria. Este es un ensayo, una obra publicada ahora en el 2014, 300 páginas. Ricardo Paredes Romero junto a otros camaradas funda en 1926 el Partido Socialista Ecuatoriano, y este hecho histórico no solo determina que el autor del presente ensayo explore con severidad analítica las luchas, el compromiso ideológico, los postulados teóricos y programáticos, sino también las reivindicaciones sociales alcanzadas por el proletario nacional y extranjero. Libros de la casa, Los Improductivos, también de Cristian Londoño, es una novela. También tenemos Los Diarios Sumergidos de Calibán, de Ernesto Carrión, es poesía. De Todas Partes, de Pedro Pablo Rodríguez, género. Esto también son obras publicadas aquí en la casa para este año. Bien, amigas y amigos, tenemos que decir también, la Cinemateca Nacional nos invita a todos a este Festival de Cine Ruso con la Embajada de la Federación Rusa y el estudio cinematográfico Mosfilm. Es una desde el día miércoles 18 al lunes 23 de junio. Entonces, el miércoles 18 a las 19:30 se exhibirá la cinta El Tigre Blanco de Karen y estará presente una delegación de Mosfilm. Mañana mucho más de Cinemateca, mucho más de nuestra librería y, por supuesto, muchas actividades. Queremos despedir este programa. Mil gracias a Andrés Viracocha, gracias a Dieguito Salazar. Y mañana tendremos también nuestro segmento mundialista, nuestras notas, nuestros comentarios, entrevistados, como no puede ser de otra manera. Mil gracias a todas y a todos. Buenavista Social Club cierra nuestro programa con Chan Chan. Hasta el día de mañana. Lo puedo negar, no se me sale la palabra. la arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana.